soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera. La presidenta. Quienes en este pasado 8 de marzo nos enrostran a las mujeres en lucha, la cantidad incontable de presidentas que rondan el mundo político formal, presidenta de Cámara, presidentas de varios tribunales electorales, presidentas de directorios de fondos, presidentas y más presidentas, que hoy en día abundan, permítanme desde abajo y desde afuera de sus aparatos devolvérselas enteritas, como quien devuelve una mercadería defectuosa, inútil y engañosa. ¿Te crees la muy? Las presidentas les sirven a las estructuras patriarcales y no a las mujeres. Y les sirven no solo como hábiles y funcionales engranajes para todo tipo de tratos inaceptables, sino también les sirven como pantalla. Como pantalla de reciclaje de ese patriarcado que vivimos y sufrimos, no solo mujeres, sino hombres también. No solo hombres y mujeres, sino niños y niñas. No solo hombres, mujeres, niños y niñas, sino también animales, naturaleza y planeta entero. Te crees la muy, te crees la muy, te crees la muy. A modo de catarsis y solo para divertirme, intentaré pues ofrecerles el retrato de la presidenta. Mentirosa, ladrona apestosa, tonta babosa, cara de cola. Mala mujer, no tienes piedad, eres una escoria de la sociedad. La presidenta es una mujer apegada al uso exagerado de todo aquel accesorio que le permita distinguirse como presidenta. Por eso usará el carro oficial para todo. Ir a la farmacia y comprar un paracetamol. Ir al parque con sus guaguas. Volver del trabajo, en fin, para todo, todo. Usará también para todo guardias de seguridad. Inclusive los encubiertos los usará lo más vistosamente posible para ayudarse a imponer su presencia de cualquier manera. Usará los palcos para hacerse ver porque sabe que en el llano podría volver a sumergirse en la invisibilidad en la que habitamos todas las demás. La presidenta ha cambiado de forma de vestir desde el día mismo de la asunción del cargo. Pasó de los cómodos pantalones y camisas al traje sastre de mujer, remedo del traje masculino mal copiado. Pasó de una falda cualquiera y una blusa cómoda al traje de dos piezas. No se trata de criticar acá el modo de vestir de la presidenta, sino de percibir en ese modo de vestir que ella ya no cabe en su cuerpo y ni siquiera en su ropa. La condición de presidenta, por muy transitoria y muy artificial que le resulte, le perturba desde los zapatos, pasando por el sostén y terminando en el peinado. Interesada, en pocos años se te cae la papada. No importa si lees sánscrito o inglés, si te quitan los zapatos. Dispuesta a servir a su jefe, la presidenta, para simular mando, ha cambiado la sonrisa por una seriedad antipática. Habla con tono sentenciero sobre los enemigos de su jefe. Habla con tono apocalíptico y amenazante, y es que la presidenta no es la cabeza de una estructura, sino una suerte de verdugo servil de la verdadera cabeza de la estructura que dizque representa. Te crees la muy, te crees la muy. Ha caído en la trampa de tener que demostrar todos los días y ante ella misma que ella es la que manda, por lo que se ha vuelto cruel, incomunicativa y sumisa frente a quien la ha nombrado. Esta contradicción que ella niega a gritos cuando alguien no cumple sus órdenes se está convirtiendo en un dolor de cabeza, en un dolor de espalda, en un tremendo dolor de estómago, en un dolor que es el precio de su neurosis. La presidenta tiene un semblante de mujer enferma. Está enfermando de rabia, está enfermando de fingir mando, está enfermando de soledad. Mala mujer, no tienes piedad, eres una escoria de la sociedad. Su despacho, decorado al uso de los viejos señores feudales que ocuparon el poder de este país, la prisiona entre sus paredes y es el único lugar que la contiene. No ha querido cambiar las viejas cortinas grises por alguna de color, ni la alfombra persa, ni los muebles grandes y voluminosos. No ha querido tocar nada, simplemente ha puesto allí una gran huipala y el retrato de su jefazo. Cuando entra en su despacho, la presidenta se queda absorta allí adentro, muchas veces sin nada que hacer, simulando que está ocupadísima y que no puede recibir a su antigua amiga de colegio. Su secretaria sabe de memoria que no va a recibir a nadie previa carta y previa cita tomada con 6.000 días de anticipación. Presumida, niña creída, tienes problemas. Se aísla del mundo porque le ha tomado miedo al mundo. Se esconde en su despacho, abre alguna carpeta, pero su mirada se queda perdida en el dibujo de flores de la alfombra persa. Está anulada por el poder que representa y hasta ha olvidado sus propios conocimientos. Lo ha perdido todo. Si era arquitecta, perdió los conocimientos de arquitectura. Si era médica, perdió los conocimientos de medicina. Si era abogada o contadora, hoy parece que ya no sabe nada. Si era una sabia indígena, hoy es simplemente una alfombra. Lo ha perdido todo en el ejercicio de un poder que no ejerce, en el ejercicio de una representación que es pura simulación. ¿Para qué se te quite lo arrugada? ¿Quieres encajar en la sociedad y te dedicas a...? Su rutina es fingir que tiene poder, despidiendo a alguien de su trabajo, negándole el permiso de embarazo a otra trabajadora, o vigilando a algún trabajador. Sus dolores cesan solamente cuando se sube a una tarima, cuando se sube a un balcón presidencial, cuando se sube a alguna altura para mirar el mundo desde arriba. La presidenta es una mujer infeliz, aislada, de carácter malogrado por el ejercicio de un poder que no termina ni de gozar ni de entender. Es una mujer malhumorada que ya no disfruta de nada. Bush. Te crees la... sarnosa y descubra que está bien sarnosa. Se te cae.